Y hemos estado mirando que muchas personas no perseveran en el camino de la salvación. Por lo tanto, usted y yo tenemos que perseverar. Hablamos de la perseverancia y ahora estamos contestando la pregunta: ¿por qué mucha gente no la hace en la iglesia? He dicho que mucha gente me pregunta, y hay aquí hermanos que me preguntan: hermano, hace tanto que no vio al hermano fulano, ¿y por qué no viene? Y bueno, vaya y pregúntele. Hemos estado analizando algunas de las cosas por qué la gente se sale de la iglesia. Y cuando digo se sale de la iglesia, porque hay gente que se sale de la iglesia y persevera en el Señor, porque se muda de ciudad, se muda de lugar o la razón que sea. Pero hay algunos que no perseveran en el camino. Amén. A esto me estoy yo refiriendo. Hemos estado hablando de algunas cosas de esta. Y decíamos el domingo pasado, si usted estuvo aquí, nosotros hablamos específicamente en el libro de Lucas, allí, y no le voy a repetir lo que decíamos, en la parábola del sembrador dice que hay gente que por los conflictos, hay gente que por los afanes de este mundo, los afanes de la vida, y por algunas razones que aquí son dadas, dice que no perseveran. Ya eso lo explicamos. Vimos nosotros también que Pablo perseveraba, dice que se extendía hacia adelante. Y en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo le voy a pedir, por favor, ahora que comenzamos, que usted, hermano, ponga atención a la clase. Hay gente que vienen aquí a leer la Biblia sentado ahí. Usted le dice, abre la Biblia, y ya solamente se quedan con la Biblia abierta y nunca ponen atención a lo que se le está explicando. Y eso lo hace el diablo para que no entienda y comprenda la palabra. Si usted va a leer la Biblia en su casa, se queda en su casa con una taza de café, acostado en la cama, y usted lee toda la Biblia que quiera. Pero si viene aquí, es para que yo le explique la Biblia, tiene que ponerme atención. Así que yo le voy a pedir, por favor, si mira a alguien que está, lee, no está poniendo tazo, dale un coscorrón, o dale un codazo, un pellizco, haga algo. Amén. Y llámele la atención. Me he tomado la molestia, hermano, de escribirle los versículos bíblicos, ponérselo allí. Eso es un trabajo. Ustedes no saben lo que yo trabajo para yo prepararle el mejunje este para que usted se lo coma. Y así, señora, como a usted no le gusta que le prepare la comida y los muchachos nada más la miren después que usted tiene 8 horas trabajando en la cocina y que el marido venga y no aparece, a mí tampoco me gusta que me dejen la comida. Así que le traigo un predicador payaso para que le dé paja y basura a usted y yo me voy. No. Y mire, esto cuesta trabajo, esfuerzo y sacrificio. Yo lo voy a decir, hermano, yo casi no duermo, yo casi nunca duermo. Yo me acuesto todos los días a las 3 de la mañana. Todos los días. Ya yo a las 7 de la mañana estoy despierto. Y eso ha sido, vamos, casi 30 años. Entonces, yo tomo muy en serio el ministerio, así que yo quiero que usted tome muy en serio la enseñanza. ¿Ok? ¿Se entendió? Así que, ojo pelón, pegue los ojos allá y lea la Biblia. Ahí se la tengo. Y si no la alcanza a ver, entonces se sienta frente a la pantalla allí. Ok, ahora sí comenzamos. Amén. Ayer decíamos que muchas personas, fuera de todo lo que ya hemos explicado, no la hacen en el camino del Señor porque pierden la mirada a la meta. Hay gente que están en el camino y no saben por qué están en el camino. Por ejemplo, es como el caso, si ahorita que nosotros salgamos de este lugar, miramos una multitud de gente corriendo rumbo al downtown. Imagínense todo el mundo, carro, policía, todo el mundo corriendo. Y de repente usted sale y le dicen, corre, corre. Y usted al ratito también está corriendo. Y usted le pregunta al de al lado, ¿y por qué estamos corriendo? No sé, a mí me dijeron que corriera. Y al otro, cuando viene a ver, quizás toda esa multitud está corriendo. Y fue un payaso que se inventó de que había que correr. Pero no hay motivo por qué usted sabe que está corriendo. ¿Me sigue? Si alguien dice aquí, oiga a todo el mundo, usted supone que hay un peligro. Amén. Pero si no le han explicado el peligro, llegará el momento de que usted pierde la noción por qué está corriendo. Ese es el problema de mucha gente en el camino del Señor. Entran al camino del Señor, viene la multitud, están corriendo con la multitud, pero no saben por qué están corriendo. Tienen la vista corta. Yo decía en el libro de Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, no como el que golpea al aire, sino que yo sé por qué estoy sirviendo. ¿Cuántos saben por qué están sirviendo? Le voy a decir que si usted no sabe por qué está en el camino del Señor, y por qué está aquí en esta mañana, y por qué se llama cristiano, probablemente no persevere. Amén. Vamos a ver Filipenses, ahí lo tiene en la pantalla. Filipenses capítulo 3. Amén. Versículo 20. Dice, oiga bien lo que dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Oiga bien, Pablo está hablando aquí de esperanza. Mucha gente no la hace en el camino del Señor por los problemas. Dice, no, desde que me convertí me vinieron muchos problemas. Ok, pues entonces no se convierta, siga allá afuera y evite algunos problemas. Pero el que tiene la visión clara sabe que evitando esos problemas temporales se va a meter en un problema mucho mayor, que es la perdición y la condenación. El que tiene la visión clara dice, ¿sabes qué? Voy a soportar aquí porque hay una esperanza que tengo. Soy ciudadano del cielo y mi ciudadanía está allá arriba. Por lo tanto, yo estoy esperando. Es cierto que nos estamos haciendo viejos, es cierto que nos estamos debilitando, pero tenemos la esperanza de la renovación de un cuerpo nuevo, igual a la naturaleza de Cristo, que no está reservado para nosotros. El que tiene esta capacidad de entendimiento, entonces sabe por qué está en el camino del Señor. Amén. Yo le dije ayer o antes de ayer, no recuerdo, cuando usted no llega a un trabajo y no opone una fábrica o llega a un empleo, nadie trabaja por amor al arte. Usted trabaja porque va a ganar dinero, porque tiene compromiso, porque tiene pagos que hacer, porque tiene una vida que vivir. Amén. Entonces hay una visión clara por la cual usted trabaja. Asimismo debe haber una visión clara por la cual usted sirve a Dios. Ok, entonces eso fue lo que vimos. Vamos a ver el otro versículo. Gloria a Dios. Hay otros que no la hacen. Conforme primero de Juan capítulo 2. Porque aman al mundo. Tiene lo que se llama un amor dividido. La Biblia dice que no se puede amar a dos señores. O amamos a uno. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. En otras palabras, no hay espacio para nosotros dedicarnos a otra cosa. Amén. Vas a amar a Dios con todo lo que tenga y lo poco que te sobre, entonces vas a amar al prójimo como a ti mismo. Prácticamente no hay lugar para más nada. Amén. Por lo tanto, no se puede servir a dos señores. Si yo amo a Dios y también amo al mundo. Hay gente que dice, no, es que yo la amo a las dos. ¿Sabe usted que no se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Por eso es que las mujeres se dan cuenta cuando los hombres tienen otra. Ustedes, señores, no, ustedes que son santas palomitas fieles. Pero muchas veces usted piensa que las mujeres son tontas. La pescan en el aire. Puedes simular lo que quieras simular en la casa, pero cuando se trata de la relación, usted nota a un individuo completamente indiferente, que siempre está cansado, que está enfermo, y se inventa mil y una excusas. La señora tiene que ser muy tonta para no saber que sus sentimientos están en otro lugar. Hay ciertas cosas que comienzan a darse y la señora inmediatamente la levanta y dice, no, aquí hay gato encerrado. Y hermano, y es cierto, el gato está encerrado. Amén. Así mismo, porque no se puede amar, usted puede interactuar con dos personas al mismo tiempo, pero va a amar a una sola. Y si es mujer es mucho peor, porque el hombre puede interactuar, pero la mujer nada más tiene corazón para uno solo. Pues las mujeres son mucho más fieles que los hombres. Amén. La mujer nada más tiene ojos y sentimiento y corazón para una sola gente. Hay sus excepciones, pero amor, amor, amor, nada más se ama una. Pues así mismo es con Dios. Si su amor está en el mundo, ¿cómo se demuestra el amor al mundo? Porque la gente que ama al mundo, prácticamente, el que ama al mundo, sus intereses están en el mundo, su corazón está en el mundo, las cosas que habla es del mundo, nada más está pensando en el mundo. Por lo tanto, usted puede hartarse, llenarse la boca diciendo que ama a Dios, pero Dios sabe que sus intereses están en el mundo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? No les oigo. No ames, ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dos cosas. Se ama al mundo y también se ama las cosas que están en el mundo. Y ahí la palabra del Señor dice, párale. No puede amor, no puede haber amor dividido. Dios dice, o me vas a amar a mí o vas a amar al mundo. Si usted está aquí, pero su corazón está en el mundo, usted aunque esté aquí, está en el mundo. Y tarde que temprano, el mundo va a reclamar lo que es suyo. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Se recuerda la mujer de Lot? Dios mandó a sacarla, Dios le sacó, y la señora no quería irse. ¿Usted cree que es fácil? Esa señora por primera vez, don Lot le compró una casa. Tenía su sueño. ¡Ay, mi cocina! ¡Ay, mi lavadora! ¡Ay, mi estufa! ¿Y dónde vamos a mandar a los muchachos? Las hijas de Lot iban a Sodoma High School. Puros homosexuales y lesbianas habían allí, pero allí iban las niñas. Y ahí estaba Lot en ese ambiente. Ahora note usted que Lot se afligía cada día, pero ahí estaba. Sí, bueno, infeliz por causa de la familia, pero ahí estaba. Estaba preso. Dios lo manda a sacar. Y mire qué buena gente era la familia de Lot. Que los yernos, los que se iban a casar con sus hijas, no quisieron ir. Oiga bien, amaban al mundo. Por eso le digo yo a usted, oigan ustedes muchachos, ustedes que tienen noviecito, noviecita del mundo, usted no la va a hacer en el camino del Señor. Y usted tiene que aprender a amar su salvación, amando a Dios. Muchachitos y muchachitas, que usted sabe que no sirven a Dios, aunque estén aquí, aunque vengan aquí, aunque los papeles los traigan, que andan escuchando música pagana, andan en la onda del mundo. Usted puede estar aquí, pero usted está en el mundo. El esqueleto está sentado aquí, la osamenta está aquí, pero su corazón y su espíritu está en el mundo. Y si Cristo viene, usted se queda, y usted se queda en el mundo a pagar con el mundo. Se lo voy a decir y se lo estoy diciendo otra vez. Amén. los novios de las hijas de Lot se fueron. No, se quedaron en Sodoma y se quemaron en Sodoma. Ahora Lot, como todavía tenía un poco de autoridad, oiga bien, y todavía Lot andaba arrastrando los pies. En la mañana los ángeles le estaban tronando los dedos: muévete, muévete, muévete. Y ahí andaba aquel dando vueltas: es que el fuego ya viene, muévete, Jehová va a quemar esto. Y ya lo sacan, dice que lo toman por la mano y lo sacan y le dicen: muévanse, caminen. Lot agarra a su mujer rebelde. Hello, hermanas. Y agarra a sus dos hijas, que se parecen a las señoritas de algunas hermanas aquí. Muy difícil. Ahora yo quiero que usted se pueda imaginar. Imagínese este cuadro. El viejo lo caminando por el camino. Ya yo me pude imaginar la cantaleta que traía esa señora. Y toda coincidencia con alguna de ustedes, hermanas, es pura casualidad. Viejo loco, ¿para qué me traes? ¿A dónde nos trae este monte? ¿Cuándo te ha visto que llueve fuego del cielo? Mis hijas, ¿y ahora con quién se van a casar? Ay, será verdad. Mujer, no mire atrás. Pues para colmo, la mujer se puso a mirar para atrás. Algunos teólogos dicen que fue que se devolvió y que realmente no solamente echó la miradita, sino que puso el frente para atrás. Y ahí fue donde se volvió estatua de sal. Yo ahí no me voy a meter. Digo lo que dicen. Yo no sé porque yo no estuve ahí. Amén. Gracias a Dios que por ahí no estuve. Yo no estoy contando lo que la gente dice. Amén. Lo que estoy fue que sí dice la Biblia que la señora miró hacia atrás. Ahora se quedan las dos muchachas huérfanas. Y ahora están en una caverna por allí. Las dos hijas violaron al padre. ¡Qué torozo de muchachitas! Dijo: ¿sabes qué? El mundo se acabó de verdad, dijo una. Y ahora no hay descendencia. Vamos a tener descendencia de nuestro padre. Y la muy bandida, la primera, emborrachó al papá. Y de ahí salieron los moabitas, Moab. Pueblo horrible. Una de las hijas de loco, su papá. Y la otra dijo: ah, pues yo también. Emborrachó al papá y tuvo a Amón, los amonitas. Otro pueblo horrible contra Dios. Engendro de las hijas de loco, su papá. Estas son las cosas que se están dando en la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Amén. Hay gente que dentro de la iglesia está perdida, sencillamente porque el mundo está en su corazón. Y usted tiene que sacar al mundo de su corazón. Digo, si se va a salvar. Si no, ¿para qué está perdiendo el tiempo? Váyase a disfrutar y luego váyase al infierno. Ya de una vez, ¿para qué está perdiendo el tiempo? Piérdase y se acabó. Pero si usted está aquí, se va a salvar. Entonces sálvese y camine con el Señor hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a leer. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí es punto. Y aquí usted puede saber si usted la va a hacer en el camino del Señor o no lo va a hacer. Para usted hacerla en el camino del Señor, el amor de Dios tiene que estar en nosotros. ¿Cuál es el amor de Dios? Jesucristo manifestado en nuestra vida. Amén. El amor del Padre no está con aquellos que están en el mundo o que aman las cosas del mundo. Tiene que haber una separación. Bendito el nombre del Señor. Amén. No importa lo grande que sea una congregación, váyase a esas congregaciones de miles y miles y miles de gente y pregúntese usted cuánto en realidad allí son salvos. Amén. Porque usted puede poner un sticker en el bumper de su carro diciendo: yo soy de tal iglesia. So what? El diablo puede poner un sticker en los cuernos de él también, si tuviese cuernos, y decir que va también a una iglesia. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén. El mundo es peligroso porque seca a la gente. Y un lugar seco es un lugar donde moran demonios. Y yo no estoy diciendo que los demonios se le andan metiendo a todo el mundo, para que no me vaya usted a entender. Pero oiga bien, cuando el Señor mandó a los demonios que estaban en el endemoniado gadareno, le dijo: váyanse. ¿A dónde? ¿A dónde se van los demonios? No les oigo. ¿A dónde se van los demonios? A los lugares secos. Amén. Donde está el río del Espíritu Santo, no hay demonio que se pueda parar. Alguien dijo en cierta ocasión: es que los demonios no saben nadar. Bueno, no saben nadar dentro de las aguas del Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces usted no será lugar seco, por lo bendito nombre de Dios. ¿Por qué la gente ama el mundo? Porque está seco. Amén. Si está de lleno, hay río de agua viva. Y esos ríos, hermano, corren. Usted está lleno. ¿No? Si usted está lleno, no le cabe una gota más. Si su copa está rebosando, no hay espacio para más nada. Si yo tengo un vaso rebosando de agua, no le puedo echar otra cosa. Amén. Si yo estoy rebosando del Espíritu Santo, desde el interior está corriendo el río de agua viva, desde el interior, hermanos míos. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo alcanzaré, usted alcanzará al mundo. El mundo no nos va a alcanzar a nosotros. Amén. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de nuevo ahí volvemos, los deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? No les oigo. Permanece. Hermanito, ¿y cómo voy yo a permanecer? Lea el versículo. Hermano, ¿y por qué yo a veces me voy de la iglesia y luego no aparezco? Sin excusa. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero si usted hiciera la voluntad de Dios, repita eso, si usted hiciera la voluntad de Dios, ¿qué pasaría con su permanencia? Permanecería para siempre. Oiga bien, entonces a mí no me venga usted con ese asunto de su religión, de que yo soy religioso, que yo creo. Volvemos otra vez a ser hacedores. Pero el que, ¿qué dice allí? Hace. ¿Qué significa la palabra hacer? Obrar, accionar en lo que es la voluntad de Dios. Número uno, usted tiene que saber lo que es la voluntad de Dios. Y no va a saber lo que es la voluntad de Dios a menos que conozca la Biblia, o por lo menos se la prediquen, o por lo menos no se ande distrayendo en la iglesia para que oiga lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios número uno es que usted se salve. Si usted pierde la salvación, perdió todo. ¿Preferiría usted haber sido un aborto en la barriga de su madre? Oiga bien, ¿de qué le vale haber nacido? Debió haber sido abortado naturalmente en el mundo. No estoy diciendo que promovemos el aborto aquí. Estoy diciendo que preferiría usted haber sido un aborto de la naturaleza y no nacer, crecer tener la oportunidad de vivir para terminar sus días con sus huesos en el mero infierno. Por eso te digo, iglesia, jóvenes, amigos, hermanos y todo el mundo, sálvate. La voluntad de Dios no es tu perdición, es tu salvación. Pero para permanecer, tiene que hacer la voluntad de Dios. Tiene que conocer la voluntad de Dios. Hay un principio de valores. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que la van a hacer hasta el día que Cristo venga? No los oidores, sino los hacedores de la palabra. Los que obedecen la palabra. Los que viven la palabra. Los que hacen la voluntad de Dios. Los que no viven para el mundo, sino viven para Dios. Vivir, amar a Dios es. Amar a Dios es vivir para Dios. Jesús dice por allá en el libro de Juan: no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos. El Señor quiere que usted sea su amigo. Abraham se llamaba amigo de Dios. Mil veces se lo he dicho. Abraham, no era Abraham que decía Dios es mi amigo, era Dios que decía ese muchacho es mi amigo. Tremendo privilegio. Dios, cuando se aparecía en el Antiguo Testamento, mire qué cosa. Todos nosotros nos gusta la tarjeta de presentación. Y hay gente que se gasta una fortuna en tarjeta de presentación. Yo recuerdo en mi país, no será como el de ustedes, porque el mío es terrible. Pero el país mío, el que no tenía un compadre guardia, ¿será que nada más es el mío? Entonces, usted tenía todo el derecho de violar la ley. Y había gente que violaba la ley. Y si un policía de eso de tránsito lo paraba, tú sabes de quién yo soy hijo. No, pues yo no sé. O si no, por ejemplo, había una tarjetita que daban los coroneles, los generales. Y le decía: esta, sírvase de tener atención con esta persona. La famosa tarjetita. Y usted venía donde había que ir, por ejemplo, allá se usan los kilómetros por hora. A 80 kilómetros por hora usted iba a 100. Y lo paraban. Entonces usted, la ventanilla, bajaba la ventanilla. Y usted miraba al policía así. Así, había que caer este ojo. Y poner la boca así. No, porque si no, no había, no hay chiste. No. Y ya el policía, ya con eso usted intimidaba a la autoridad. Ya el policía estaba en notificación. Aquí ustedes no vieron cómo es. Entonces ya usted había dominado el ambiente. Entonces decía: ¿en qué puedo servirle, oficial? Dice: no, pues mire, don, usted me va a perdonar. Ya el policía está abajo. Me va a perdonar. Pero es que usted venía a 100 y es 80. Antes de que le pidiera licencia y papel y seguro. Y miraba: ok. Váyase. Se puede ir por ahí, tranquilo, feliz, contento. Y usted, sí, y usted evitaba multa y evitaba todo eso. Yo cambié de apellido. El asunto aquí es que en el Señor no se vale nada de eso. Ahí no valen tarjetas, exactamente. Ahí no vale compadre alcalde, ni compadre presidente municipal, ni siquiera compadre presidente. ahí no se vale nada. Gloria a Dios. Usted tiene la oportunidad de usted, ha tenido la oportunidad de usted salvarse. Más te vale que te salve. Bendito el nombre del Señor. Amén. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Hermano, ¿cómo puedo yo vivir 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, sirviendo al Señor fielmente, no como un payaso sentado en una silla que sabe que está en el mundo, haciendo la voluntad del Señor? ¿Cómo sé la voluntad del Señor? Dios no anda escondiendo su voluntad. Hay gente que anda esperando que venga el super archi multi extra sabio profeta ungido para que le diga lo que es la voluntad de Dios. Yo no necesito que venga nadie. Yo sé la voluntad de Dios. ¿Dónde puedo saber la voluntad de Dios? Ahí está escrita. Ahí está la palabra. Dios ha dicho lo que es su voluntad. Hágala. Hágala, bendito en nombre de Dios. Obedézcale. Sírvale. Ahí vienen los payasitos a veces. Hermano, ¿por qué voy a orar por ti? Para que yo, Dios me dé fuerza. Ore por mí para que Dios me revele cuál es su voluntad. Yo le dije, ya la reveló. Póngase a estudiar la Biblia. Ore por mí, hermano mío, para que Dios me obligue. Yo le he dicho a Dios, Señor, toma mi voluntad. Y cuando yo no quiera hacer mi voluntad, tu voluntad, entonces dame un palo, Dios, mátame, haz algo. Dios, mira, déjate de payasada. Amárrate los pantalones y tú decides obedecerle. Ahora Dios, oiga bien, se hace a su amigo. Dios, ¿se imagina usted ser amigo de Dios? Ya le dije, Abraham, usted puede tener la tarjetita porque el presidente o alguien le dio una tarjeta. Ahora, note usted, y usted se siente muy orgulloso con su tarjeta y esa tarjeta le abre algunas puertas. ¿Sabía usted que Abraham no tenía la tarjeta de yo soy Abraham, el amigo de Dios? Abraham, paso que yo soy el amigo de Dios. Como el amigo del presidente. No, Dios era el que decía, yo soy el amigo de Abraham. Si ve usted que Dios se humilla, la tarjeta de presentación de Dios para el hombre. ¿Cuál es la tarjeta de presentación de Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cada vez que Dios habla con el hombre, yo soy el Dios a quien Abraham sirvió, a quien Isaac sirvió y a quien Jacob sirvió. Ese soy yo. Y ese es mi nombre para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy el amigo de Abraham. Y Dios mismo dijo, cuando quiso destruir a Sodoma, dice, ¿habré yo de hacer algo en la tierra sin que Abraham lo sepa? Oiga, oiga lo que Dios dijo. ¿Qué pensará Abraham cuando mire que esté cayendo fuego del cielo? Y si cae fuego del cielo, sabe que soy yo. Destruyendo a Sodoma, se estará preguntando, ¿qué estará pasando con Dios? Dice, no, yo tengo que ir a conferenciar con él. Y le tengo que ir a explicar. Oiga bien, Dios pudo haberle hablado en sueño. Dios pudo haber levantado profeta. Pero Dios dijo, no, no, no. Para mi amigo, esto no es un asunto de emisario. Yo tengo que ir personalmente. Y vemos nosotros que Dios se sentó a comer cabrito al pastor. ¿Lo ha leído en la Biblia? Se sentó a comer una tarde con Abraham, a conferenciar con él personalmente. Ahora dirás tú, bueno, pero no dicen que Dios, nadie lo ha visto. Acuérdense que era Jesucristo que estaba allí. Y después que comieron y todo eso, ¿sabes qué? El motivo de mi viaje ha sido declararte que Sodoma yo me la voy a tronar. Y estos dos muchachos que van aquí son dos ángeles que por tus oraciones y esto he mandado para que saquen a tu sobrino López para que no se muera. Ellos van para allá y ellos tienen que hacer cierto trabajo allá. Pero he venido porque tengo que decirte, porque tú eres mi amigo. ¿Cuánto habrán aquí que quisieran ser amigos de Dios? Y oiga bien, Dios no hace acepción de personas. Si Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. Yo le voy a decir esto. Yo no me voy a considerar aquí un Abraham, un Isaac, un Jacob, pero yo tengo ciertas amistades con Dios. Yo tengo. No a ese nivel, hermano, pero qué barro, ¿quién va a llegar a ese nivel? Un lagartijo como yo. Pero yo veo que Dios conmigo, con mi esposa, como que Dios ha demostrado cierta, hay cierta gracia, hay cierta cosita como que Dios tiene con nosotros. Y no es para que nosotros nos levantemos el cuello. Esto hace que nosotros andemos con más humildad. Pero yo le voy a decir cuál es el misterio y cuál es el secreto. En este lugar yo me he propuesto, nosotros nos hemos propuesto agradar a Dios y obedecer a Dios. Y ahí está la Biblia. Dice, si me agrada y me obedece, mi gracia va a estar contigo. ¿Qué dice la Biblia? Yo honro a los que me honran. Dios dice, tú me quieres honrar, yo te voy a honrar. Hay gente que mira el producto final, pero no mira la trayectoria del caminar que la gente ha tenido con Dios. Hay gente que y hay gente que se levantan envidioso, una envidia, una cosa. Entra, camina por el mismo caminito, hijo. Va a agarrar dos palos. No te va a ir muy bien a veces. Camina en el camino de cultivar esa relación con Dios. Agrade usted a Dios en todas las cosas. Y si usted lo hace, Dios se va a agradar de usted. Y usted va a cultivar una amistad. Dios dice, si lo hace, tú serás para mí especial tesoro. Soy el que obedece a Dios. Y le obedece a gente que obedece a Dios porque por miedo. Hay obediencia por miedo. Oye, no. Pues aquí estoy. No debía estar. Yo he visto gente. Parecen estos toros. Mujer. O, entre comillas, obedecen a Dios. Pero su espíritu no está ahí. Esa obediencia no sirve para nada. No hay voluntad, no hay anhelo, no hay deseo. Es como si la esposa suya le sirve el mejor plato y viene y se lo tira. Ahí está, trágatelo. Eso es, ¿se comería usted eso? Pues sabrosa que esté esa cosa. No, espérame, con permiso, señora. Excuse me. Eso se llama servicio sin anhelo, servicio sin deseo. Y ese es el servicio que mucha gente da. Pues tengo que ir porque si no me va mal. Tengo que diezmar porque si no diezmo pierdo el trabajo. Tengo que, todo se hace obligado. Y Dios ese tipo de servicio no lo acepta. Si usted obedece a Dios, pero obedecer no porque está obligado, sino de puro anhelo. Señor, porque quiero agradarte, porque tú eres mi Dios, porque yo anhelo tu presencia, porque yo anhelo estar contigo. Bendito el nombre de Dios. Dios se hace su amigo. A David Dios le llamó el hombre conforme su corazón. el cantor de Israel, el arpista. Tocaba el arpa y solamente los chivos los oían. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Cantaba Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se acordaba de los tiempos cuando estaba 3 y 4 días de camino en el monte, solo en el frío de la noche y en el calor del día, con unos chivos piojosos, una oveja piojosa, desobediente, allá, solo, sin familia, atacadas el rebaño por osos, por leones. Él había visto cuántas veces Dios le había librado. En las noches donde nadie le oía, solamente los chivos que no saben discernir, él cantaba en las vigilias con su arpa a Dios Todopoderoso. Y aunque nadie en la tierra le oía, había uno en el cielo que sí estaba oyendo. ¿Y sabe lo que Dios dijo? Este muchacho es especial. Cuando Dios quiso buscarse rey, dijo no. ¡Samuel! Saúl se tronó. Agarra tu cuerno y vete a la casa de Isaí. Y me va a ungir al que yo te diga. Allá va don Sammy. Y allí llega. Pues Isaí, vengo a comer contigo. Cuando llegaba el profeta, todo el mundo decía, bueno, sabían que algo de Dios había. Donde Samuel se movía, la gente sabía que algo andaba. Donde quiera, así mismo, donde quiera que anda el muerto, andan las moscas. Pues así mismo, donde quiera que Samuel se movía, algo espiritual había. Algo de Dios había, porque Samuel era el vocero de Dios. Dice, vengo a comer contigo, pero no me voy a sentar a la mesa hasta que todos tus hijos estén. No le dijo a qué venía. Pasó el primero. Dijo, oh, muchacho, mira qué alto, qué lindo, qué bárbaro, qué monstruo de muchacho. Ahí debe estar el ungido de Jehová. Y Dios le dijo, cuidado, no te muevas, Samuel, ese no es. Porque el hombre mira conforme su entendimiento, sus ojos, su mente, pero Jehová mira el corazón. Dice, este está desechado. Y pasa el segundo. Jehová, este muchacho, este está mejor este. Tampoco es. Y así pasaron todos. Y Jehová dijo, no, ninguno es. Samuel se rasca la cabeza y dice, pero ¿estaré yo volviéndome loco? O algo que está pasando. Dice, oye, ¿y son todos estos tus hijos? Dice Isaí, oh, sí, son todos. Viejo mañoso. Son todos, ¿sí? Manganzones, estaban todos en la casa. Y el otro estaba por allá, trabajando. Dice, pero son todos. Como, oye, me habré equivocado yo por primera vez en mi vida de escuchar la voz de Dios. Y salta el viejo Isaías y dice, ah, sí, falta uno. Ahora me acuerdo, Davidito. Falta Davidito. No, pero él está allá con las ovejas. Dice, pues mándenlo a buscar porque aquí no comemos hasta que él venga. Guarden los platos y guarden los chivos muertos y los cabritos y todo. Aquí nadie come hasta que él venga. El despreciado, el último, se hizo primero. Pero el último había sido primero muchos años. Cuando nadie lo oía, ese era primero que todos aquellos delante de la presencia de Dios. Y allá viene Davidito. Todo lleno de pelo de oveja, orinado de oveja. Sí, señores, todas las piojos y la pulga de las ovejas, apestando ovejas. Porque acuérdense que un pastor no olía muy bonito. Vivía entre las ovejas, se bañaba cuando podía. Y allá viene entrando David. Y Samuel dice, Dios le dice, ahí está mi ungido. Échale el cuerno porque ese es que yo he elegido. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Por eso, oiga bien, por eso, ya cuando era rey, ¿se acuerda la vez que David estaba andando en minifalda danzando? Que se miraba feo. Y la esposa estaba por allá, como algunas mujeres, dando ojos. No adoran ni alaban, pero más están fisgando. No ustedes, hermanas, que son santas palomitas, estoy hablando algunas. Estaba por allá. Y allá anda David bien contento, danzando. Entonces viene a bendecir su casa y dice, era hija de Saúl. Dijo, qué bonito, ¿no? ¿Cómo se ha rebajado el rey delante de las cortesanas? ¿No te enseñaste la minifalda? ¿Enseñaste lo que no debiste haber enseñado? Danzando allí, no tuviste pudor de guardarte. Dice David, mira, mira mujer, ya, vamos a hablar tú y yo, mujer. Número uno, Jehová Dios, a quien yo le estaba levantando las patas, que no era para que tú estuviera viendo ni nadie, me sacó de las patas de las ovejas y me puso por rey. Cuando yo era un pastor, era el último en la casa de mi padre. Cuando nadie se acordaba de mí, Dios entre las patas de las ovejas me vio. Y de allá, sin ser noble, me sacó y me hizo príncipe. Número dos, me puso en lugar de tu papá, que era rey. Y si algo soy, se lo debo a él. Por lo tanto, si tengo que humillarme más, pues mira, para que vea, yo me humillo más delante de la presencia de Jehová. Esas eran las cosas. Eso fue lo que hizo a David grande. Si usted está aquí en la iglesia pensando que le está haciendo un favor a Dios, y hay alguna gente como que dice, no, si yo soy dominguero, yo me llamo Domingo. No, cualquier alusión es pura casualidad. Yo no estoy, no me estoy refiriendo a nadie que viene de Japón, ni de Asia, ni nada. No, porque hay algunos que vienen a todos los cultos y tampoco la hacen. Oiga bien, si usted, hay gente que viene a la iglesia y cree que le está haciendo un favor a Dios. Dios le está haciendo el favor a usted de permitirle que venga. Me voy a ir de la iglesia. Y si me voy, tú mirarás que todo se vendrá abajo. Me puedo ir yo y la iglesia sigue. Porque la iglesia está fundada en Jesucristo. No está fundada en mí, ni en usted, ni en nadie. ¿Quién destruye la iglesia de Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Usted no le está haciendo un favor a Dios con estar aquí. Ni le está haciendo un favor a la iglesia con ofrendar, ni diezmar, ni glorificar. Usted se está haciendo el favor usted de mí mismo. Dios le está dando la oportunidad y el privilegio a usted, que es un pecador, que el Señor por misericordia lo ha perdonado, de que participe de las grandezas de su reino. Y por eso yo estoy agradecido. Y por eso le doy gloria y honor a Él. Porque Él me permite. Mire usted. Amén. Con una voz toda desentonada. Ronca, los gallos se le salen, hermano, que parece un gallinero cuando usted canta. Y Dios le da el privilegio de que usted llegue a la presencia del Señor. Dios tiene ángeles en el cielo, cantores. ¿Se imagina usted el coro que Dios tiene en el cielo que se lo hizo para él mismo. Gente, cuando digo gente, estoy hablando de ángeles, seres que nunca han pecado, que son santos, que son perfectos delante de él, con voces perfectas, que no han ido a un conservatorio para tocar instrumentos, que cuando ellos hablan, su voz es música. ¿Se imagina usted? Dios no lo necesita a usted. Antes de que usted naciera, ya Dios estaba en su reino. Su alabanza no lo va a engrandecer más, porque Él es grande eternamente y perfecto. Su alabanza lo engrandece a usted. Así que déjese de asunto. Dios no es más Dios si usted se salva, y Dios no es menos Dios si usted se pierde. A usted que le conviene. Y Dios ha tenido en su plan y su misericordia de compartir su grandeza, su lugar, su dominio, su gloria con usted. Gloria al Señor. Bueno, apenas iba a comenzar a enseñarle, pero ya casi me voy. No, solamente le voy a decir dos cositas más. Ahora bien, aquí es donde viene el punto. Oye esto, muchacho. No, no viene pedrada. Ya la pedrada la tiré toda. Ahora viene puras bendiciones, hermana. Oiga bien, no. Ya. Primero nos comimos el hueso en la mañana y ahora vamos a comer el filete. Si usted, oiga bien, no todo está perdido. Si usted anda raro, tiene la oportunidad de arreglarse. Amén. Todos esos personajes bíblicos que nosotros miramos allí en la Biblia, hermano, los miramos con una perfección tremenda. Ellos no eran perfectos, pero eran gente sincera y gente que estaban dispuestos a aprender. Por ejemplo, nosotros hemos sido testigos. A veces los hermanos se pelean. Pablo mismo decía por allá en el libro de Filipenses, dice: ruego a Evodia y a Sintique. Mira, ahora, el asunto es que usted tiene que luchar. Mi punto es, usted no puede quedarse esperando que Dios venga a hacer lo que usted tiene que hacer. Yo recuerdo una historia una vez, quizá usted lo ha escuchado, que dice que dos ranas se cayeron en un recipiente de leche. Se cayeron dos ranas, brincaron y se cayeron en dos recipientes de leche. Una le dijo a la otra: comadre, estamos tronadas. No, era mexicana, hermana. Sí, porque no, comadre, estamos tronadas. Eso de tronarse es una palabra mexicana. Ahora, si me hubiera dicho, dice, oís vos, entonces era salvadoreña. Bueno, para que no se enojen, una rana era centroamericana y otra mexicana. Ya lo arreglé. ¿Centroamericana de qué país? Póngale usted el que quiera. A México no lo puedo cambiar porque ya dije. Bueno, entonces se caen las dos ranas y hay una que se están ahogando en la leche. Está nadando, tratando de salir de la cubeta. Pero estaba muy, trataban de brincar, estaba demasiado resbaloso la pared. Y una le dijo a la otra, no sé de cuál nacionalidad era, pero una le dijo a la otra: comadre, me despido. Ya yo no aguanto más, no soporto más. Y si acaso haya otra vida. Si acaso haya otra vida, allá nos vemos. Adiós, mundo cruel. Y dicho esto, bajó las patas, dejó de patalear, se hundió y se murió. La otra. pastora dijo: Señor, reprenda al diablo. Yo me voy a morir, pero si he de morirme, me voy a morir luchando. Entonces comenzó a patalear y pataleo y pataleo, pataleo. Y sabe que comenzó, entre tanto pataleo, se dio cuenta que la leche comenzó a espesarse. Y pataleaba y pataleaba. Y sabes que la cubeta de leche, de tanto patalear, la hizo mantequilla. Entonces, de la ¿de qué se ríen, hermano? Es una historia verídica. Entonces, cuando ya la leche estaba dura, echa pura crema y mantequilla, se paró y dijo: mira, resultó, comadre, que burra es usted. Se murió por burra. La rana entonces brincó y salió a la salvación. ¿De qué nacionalidad era la que se murió? No sé, porque no levantó bandera. ¿Qué nacionalidad era la que se salvó? No sé. No sé si comía pupusa o si comía tamales, pero no sé. Pero se salvó. Oiga bien. Bueno, estoy diciendo esto, que no venga alguien, porque siempre cuando esto sale por la televisión me llama gente: ¿por qué usted es tan racista, hermano? ¿No entienden el espíritu con el que uno habla? Respete los países, respete. Conviértete y sálvate para que entienda qué es lo que quiero decir. Que oyen el chiste, pero no oyen el mensaje detrás del chiste. Hay gente que me dice: no me gusta cómo ese pastor predica, hace mucho chiste. Y hay otro que me llama y dice: es demasiado rígido, ni se ríe. Entonces digo yo: oye, ni contigo ni sin ti, dice el refrán, tiene los males remedios. Contigo porque me mata, sin ti porque me muero. ¿Cómo así que dice cuando ustedes cantaban eso? Yo anduve en el mundo, yo bailaba allá afuera, yo era pecador, igual que todo el mundo. Usted me está mirando muy santo ahora, pero no quiere usted ver lo que yo era. ¿Eh? ¿Líder de qué? ¿Líder de qué? Ya cállense, hermano, tranquila. Oiga bien, bueno, la rana se salvó. ¿Cuál es el mensaje detrás de la rana? No todo está perdido. Si se va a morir, muérase pataleando. Persistencia. Don't give up. Ay, Jalisco. No te rindas. No desmayes, como dice Nancy Ramírez. Amén. Siga pataleando. Siga haciendo lo suyo. Que cuando usted termine de hacer lo suyo, Dios hace lo que a él le toca. Lo que a Dios le toca no lo va a hacer usted, pero lo que a usted le toca, Dios no lo va a hacer. Ahora bien, lo último que voy a decir. No todo está perdido. Hay gente que tuvieron problemas. Muchas veces hay, entre hermanos hay conflictos. Y le voy a decir que cuando, yo sé que, por ejemplo, hay iglesias donde hay hermanos que nada más se miran y no se muerden, hermanos, porque van amarrados con cadena. El Espíritu Santo lo lleva, porque si no, olvídense. Ahora, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por eso le digo, no todo está perdido. Hechos, capítulo 12. Allí vemos nosotros. En Hechos, capítulo 12. En el primer viaje de Pablo. Pablo y Bernabé, Dios lo llamó. Y allá se nos habla y se nos dice que, pues, ya no busquen tanto la Biblia, chequen allá. Tranquilo. Pablo y Bernabé se nos dice que se fueron y se llevaron a Marcos. Aquí está el versículo. Dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Muy bien. Llevaron a Marcos al viaje misionero. Ahora vamos a ver, algo pasó. Versículo, capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Oiga bien, Pablo y Bernabé llegaron y anduvieron en Chipre predicando. La gente se convirtió. Pero Juan Marcos, cuando miró, son como alguna gente que dice: papá, quiero ir a la finca contigo. Llévame a la finca contigo. Y creen que van de vacaciones. Y el papá un día le dice: bueno, vente, vámonos a la finca. Y cuando usted mira lo que es estar en la finca, y el papá va a durar un mes en la finca. ¿Por qué lo dice? Porque eso pasó conmigo muchas veces. ¿Para qué le dije yo a mi papá un día que quería ir? Porque después que aprendí el camino me mandaba a mí. Me mandaban a mí cada rato. Ok. De vacaciones, ¿usted cree? Y cuando está allá y el papá va a dar un mes allá en la montaña, trabajando, a la semana usted está loco. ¿Qué semana? A los dos días usted quiere volverse a su casa, a la falda de su mamá. ¿Y ahora quién lo trae? Pues prácticamente esto fue lo que pasó. Note usted que dice que cuando llegaron a Perga de Panfilia, Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Digo, ¿sabes qué? Váyanse ustedes, buen apetito, sigan en su viaje. Mi viaje misionero hasta aquí termina. Y se regresa. Pablo y Bernabé siguieron el viaje, pero a Pablo eso le cayó como un balde de agua fría. Es que el espíritu de Pablo, Pablo sabía, Pablo era un hombre de otra naturaleza, era de otra madera. Pablo era un hombre de un carácter fuerte. Pablo tenía una determinación de hierro. Y a Pablo no le gustaban los hombres cobardes. Bernabé era otro tipo de persona. Por eso le digo, yo no quiero que todos ustedes sean como yo de carácter. Pueden ser de espíritu, de ejemplo, de servicio, pero en mi carácter es diferente. Yo soy único. Usted es único. Amén. Hay gente que quiere hacer una fotocopia de todo el mundo. Usted no puede cambiar a la gente. Hay gente que es como es. Incluso de sus 5 hijos que tiene, los 5 no son iguales. Cada quien tiene su identidad propia y usted tiene que respetar esa identidad propia. Bernabé era hecho de otra leña. Bernabé era una masa de pan. Se llamaba su nombre Hijo de Consolación. Bernabé era un consolador, él consolaba a la gente. Era el hombre de la segunda oportunidad, del segundo chance. Pablo era un martillo, era un machete. Ok. Ahora bien, ahí termina. Ellos siguieron su viaje misionero. Hechos capítulo 15, 36. Después de algunos días, Pablo, ya regresan de su viaje, vinieron en victoria y ahora van al segundo viaje misionero. En el segundo viaje, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra, para ver cómo están. Y Bernabé dijo que quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Y yo, ok, dijo Bernabé. Oh, interesante, don Paul. Pero Marquín viene con nosotros. Y Pablo le dijo: mira, Bernabé, tú eres buen muchacho, bueno, pero Marco conmigo no va ni de aquí a la esquina. Oiga esto, oiga esto. Miran ustedes, pues, pero eran hermanos, pero mire qué pleito se echaron. Lea la Biblia. Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora yo quiero que usted note el versículo 39. Hermano, qué cosa. Esto es la esperanza que todavía tiene la iglesia. Porque si esto pasó con esta gente, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ahí se rompió la alianza ministerial. la alianza pastoral entre Pablo y Bernabé ahí se rompió. Y todo por causa de Marcos. Pablo dijo: ¿sabes qué? Yo con un tipo que se raja, yo no voy ni de aquí a la esquina. Bernabé dijo: ¿sabes qué? Él se rajó, pero hay que darle una oportunidad. Déjame trabajar con él y puede servir para algo. Y Pablo dijo: bueno, si tú vas a trabajar con él, no, va a trabajar con él, pero no en mi presencia. Porque yo no voy a estar cargando con un muerto o estar animando a alguien que debía de estar predicando. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo ministerial para animar a un marco de la vida. Mire usted, los teólogos nos hemos peleado por años en esto. ¿Quién tuvo la razón? ¿Cuál de los dos fue el más carnal? Porque obviamente ahí hay carne, hermano. Ahí no hay, por más que usted espiritualice, ahí hay pleito. ¿Quién tuvo la razón? Los teólogos más sabios dicen: los dos tuvieron la razón. Pues yo no sé ni quién la tuvo ni quién no la tuvo. I don't know, ni está en mi asunto yo describir ese problema. Obviamente que no eran enemigos. Ahí está, tuvieron desacuerdo, pero no eran enemigos. No llegaron a ser enemigos, pero sí rompieron su alianza ministerial. Ahora el punto es que a Pablo y a Bernabé el Espíritu Santo los llamó juntos. Acuérdense que en Hechos capítulo 13 el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Saulo y a Bernabé. Pablo y Bernabé estaban muy juntititos. Acuérdense que el primero que recibió a Saulo cuando se convirtió fue Bernabé. Cuando nadie se quiso juntar con él fue Bernabé. Ese es el espíritu de Bernabé. Bernabé dijo: oye, ve, si cuando nadie se quería juntar contigo, yo me junté contigo y tomé el riesgo de sin conocerte. Bernabé era una persona que estaba dispuesta a tomar riesgo. Era su naturaleza, era su carácter. Bernabé fue el que vendió su propiedad y la dio a los pobres. Ese es Bernabé. Pablo no tenía ese carácter. Yo no soy un Bernabé. Mi esposa sí es una Bernabé. Aquí está. Yo tiro más para el otro lado. Se lo digo. Amén. Hay otros que son más de consolación. Y ahí van. Hay otros que somos de otra manera. Ahora, no digo esto, que no se pueda trabajar de esa manera. Bernabé era buena gente. Era una persona moldeable. Una persona que iba y caminaba hacia la milla extra. Pablo no lo miraba así. ¿Quién tuvo la razón? Yo no sé. Yo lo que sí voy a saber cuál fue el resultado. Note usted. Número uno. Y aquí donde los teólogos que dicen los dos tenían la razón. Veo un problema de que se separaron por este conflicto. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado con Marcos si no lo cultivan? Ahora, Bernabé sufrió en su ministerio, probablemente, porque a Bernabé no se vuelve a mencionar jamás. Después de esto, Bernabé no se menciona en la Biblia. No se sabe qué pasó en el ministerio. Se ha dicho que tomó a Marcos y se fue con él. Una cosa sí yo sé: Bernabé hizo muy buen trabajo con Marcos, porque el primer evangelio es el evangelio de Juan Marcos. Y es ahí donde decimos, bueno, la herencia que Bernabé nos dejó fue que a través de hacer un trabajo con ese muchacho cuiteador, hizo de él un gran ministro y nos dejó el primer evangelio, el evangelio de Marcos. Ok, ahora bien, aquí dice el versículo 40, Pablo escogiendo a Silas salió encomendado a los hermanos. Y se fue Pablo. Pablo tuvo la victoria. Ahora vamos a ver. Al final, ya cuando Pablo ha pasado los años y Pablo está a punto de morirse. Ahora mire lo que Pablo dice de Marcos. Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Qué le dice a Timoteo? Procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó, Pablo? Al final, Marcos se hizo un verdadero ministro. El que huyó, bendito Dios, el cuitero, se hizo un verdadero ministro, que aún el mismo Pablo tuvo que reconocer. Dijo, este me es útil. En el primer viaje no servía para nada. Conmigo, hermanos míos, Dios ha hecho un buen trabajo. Porque al principio que yo me convertí, yo tampoco servía para nada. Dios no ha terminado su trabajo conmigo. Todavía me está dando algunos martillazos. Y bien dado. Gloria, y gloria al Señor. Amén. Si usted es de los cuiteadores, de lo que huye, espanta el mulo, usted lo que necesita es tener un buen maestro que lo enseñe, y aquí tiene donde que le enseñe, y una buena actitud para aprender, y Dios puede moldearlo a usted y hacer de usted alguien útil para su gloria y para su honra. Si con Marcos no todo estuvo perdido, con usted no todo está perdido. Amén. A mí me gustaría saber qué fue lo que hizo Bernabé con Marcos. Yo no sé. Y la Biblia está en paréntesis. La Biblia no nos dice. Yo puedo imaginarme. Bernabé siguió predicando quizá en Chipre, en algunas áreas, en algunos lugares que quizá no eran tan dramáticos, tan inhóspitos. Obviamente Marcos a Pablo no le servía. Porque imagínense con la santa pedriza que le dieron a Pablo en Listra. Marquito, pobrecito, le iban a matar. Por eso Pablo también tenía razón. Pablo sabía el peligro al cual él estaba sometido. Con la tranquilidad que en el segundo viaje le dieron a él y a Sila, quizás ni Bernabé hubiera podido aguantar el golpe. Entonces Pablo y Sila sí estuvieron mano a mano. Timoteo era de la madera de Pablo. Aunque Timoteo era llorón, debilucho, pero Timoteo de carácter era de la madera de Pablo. Lucas era de la madera de Pablo. Amén. Pero, ¿qué haría Bernabé? Quizás se dedicó a pastorear en lugares no tan inhóspitos. La cuestión fue que hizo un trabajo de padre con su sobrino. Bernabé era el tío de Juan Marcos. Y con su sobrino hizo un gran trabajo. Que al final, Pablo mismo tuvo que decir, mándenme a Marco, porque lo necesito. Al que yo rechacé al principio, ha llegado a una estatura que ahora me es útil. Por eso le digo, no todo está perdido. Gloria a Jesús para siempre. Dios le bendiga, hermanos. Lo dejamos de este largo.